Bueno, pues estamos a miércoles y sigue el culebrón de si habrá o no habrá liga este fin de semana, si comenzará la Liga Española en primera división. Ahora mismo no, sigue la vuelta. Esta tarde hay otra vez a las 4 reunión. Ayer, otras 6 horas de desacuerdo, la quinta reunión entre clubes y futbolistas que acabó sin avances para la desconvocatoria de la vuelta en este fin de semana. La Liga y el sindicato de los futbolistas esta tarde de nuevo para intercambiar posturas, pero como ayer anunciaba el gerente de la AFE, Luis Gil, el jugador de Elche, las distancias siguen ahí. Por lo tanto, somos pesimistas por un lado, pero optimistas por otro. Porque claro, si alguien se toma tanto interés por la organización de reunirse todos los días y las reuniones cada vez duran más, cada vez por 6 horas, lo normal es que la sexta tarde no se lleve más de 6 horas, pero que sea para definitivamente llegar a la organización. Por una parte, pensamos que lo que tenga que ser va a ser esta tarde. Otra cosa es que se pueda llegar. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en punta de marcha a través de Radio Express, en Info Express y de Teleelch, los tres medios, los tres canales para comunicarnos con todos nosotros día a día de lunes a viernes. Este es un tema que lógicamente vamos a tratar, pero hay otro que también va a monopolizar nuestro tiempo. Les adelanto porque hoy hemos tenido, hemos escuchado a los dos máximos representantes de la ciudad. Sobre ese, podríamos llamarlo, ese hacer que ya desde hace aproximadamente un par de meses se puso en marcha por parte del Consejo de Deportes, del nuevo Consejo de Deportes, del nuevo Ayuntamiento, de alguna manera fomentar la participación de empresarios y ciudadanos para entrar en el accionariado del club. Los más pensados dicen que es para vamos a escuchar las respuestas de ambos que entienden que a día de hoy no hay una proposición concreta, que están abiertos a todo, pero que si simplemente son no rumores, porque es cierto que han existido reuniones, pero si no hay propuestas concretas, esto se llama la identidad. Pronto va a haber liga en el programa. En primer lugar, el primer tema que queremos dedicarle poquito tiempo porque ya es pesado y cansino. El tema de la vuelta. Si alguien nos puede adelantar cómo están las posturas y qué posibilidades hay de que esta tarde se desconvoque, es el vicepresidente segundo de la Liga, que es el presidente. ¿Habrá o no habrá quórum esta tarde? ¿Habrá o no habrá fumata blanca en la enésima reunión? Pues ahí se expresa el presidente. Esta mañana he estado en la policía de Caracas y había pasado un montón de reunidos, me llamaba José Luis, después de haber sido las exigencias que tenía en el caso de la ARCE, cada vez eran superiores, estaba sufriendo muchos participativos, la reporte online, la garantía de los contratos de este año, era una entidad avalada, todo avalado, y creo que es el fondo concursal, otro fondo más estructurado, lo cual yo creo que son las posturas totalmente alejadas unas de otras. En este momento yo veo muy difícil, yo lo veo porque realmente no se ha centrado en la liga, así que este viernes, en caso de intentar nosotros, vamos para el partido de interior, mucho tener que cambiar a la posibilidad de jugar. Yo lo veo muy difícil y dicho esto, yo también estoy totalmente contrario a la abuela que está haciendo y sí es cierto que está poniendo en peligro muchas más cosas, una silla huelga de dos costadas está poniendo en peligro, además que estamos hablando de los esposos. De edición, que es de competición, que está pagando por competición, que está pagando por el dinero de equipo, por lo tanto, no estamos entendiendo el pedido de contrato con el esposo que tenemos a nivel de liga y cómo vamos a estar, que la imagen de la liga que se está vendiendo desde el exterior, que se está vendiendo para que se mira las cosas para poder tener con el cena, en el área, en su vida, y eso va a hacer mucho daño. No sé dónde vamos a acabar, las cosas que pueden tener. Esta vuelta ha sido injusta, porque las medidas de responsabilidad son injustas para todos y hay un grupo de clubes que no han cumplido y esos clubes, si pueden medidas contra ellos, me parece correcto que las medidas que sean generalistas son malas. Nos hemos apostado a los clubes, los pecadores y nosotros también estamos dañados en el cumplimiento de los clubes. Nosotros como que es que tenemos que tener el dinero y también y hablar un buen rato sobre un poco diciendo con lo que se está haciendo en la liga. Yo estoy totalmente contra ir a esta huelga. Entiendo que los jugadores han pasado por lo con las formidables ofertas de Ferretería Agave. €9,95. Piscina infantil con tobogán, €29,95. Silla playa, €9,25. Cazuela eléctrica, €22,95. Centro planchado plata, €64,90. Alambre eléctrico, placa Zeller, €41,95. Productos químicos y utensilios para el cuidado de tu piscina. Pequeño electrodoméstico, homenaje y artículos para el hogar. Artículos de camping. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Pena, número 135. Doctor Carlos, número 7 y en ferreterialallave.com. Ahora es el momento. Por solo €35, apúntate a Elche Squash Club. Ahora, con corazón de semanas, te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier número de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CRC una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de Vodafone, tarjeta, más de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él. Infórmate en la tienda CFOR, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Galerías 30 de Almodóvar. Nunca había vivido nada igual de un gran sentimiento. El sentimiento de la física de la vida fue algo distinto. Este año va a ser una vida que hacía todo, campaña de bonos en Chiclub de Fútbol. Patrocina el grupo Serrano. Bien, pues seguimos en otro tema que, como digo, también tiene su... Sabéis que desde hace un par de meses conversaciones del Consejo de Deportes, con empresarios mexicanos han tenido ciertas susceptibilidades, sobre todo, posiblemente, porque han tratado de estamos abiertos a esa proposición, a que se donde leíste, se contacte con nosotros realmente y tengamos la reunión que tengamos que tener para poder llegar, si es un beneficio de leche, estamos totalmente abiertos a esas proposiciones que nos puedan hacer. Proposiciones que, como digo, han existido reuniones que han existido, pero no fue tan concreto. Es decir, bueno, aquí está la pasta, la ponemos tal, tal, tal, tal. Eso, al menos al club, no le ha llegado y vamos pensando cuántos años. Y le preguntamos si llegase esa propuesta. que todo es posible, que es el comienzo de cine, cosas que igual hace 3 años no sería posible la realidad final, en este momento tenemos una realidad deportiva, hay una realidad institucional y parece, porque no estoy seguro que la ayuntamiento no se intenciona, pero me parece que lo único que está llevando todo esto, a pensar que hay una inestabilidad entre el PSOE y yo, porque decir en el cual el PSOE puede pedir ayuda al ayuntamiento para buscar entrevistas, buscar gente que ponga, me parece para la realidad, yo con la vida que tengo, que no tiene que ser el PSOE, si no, nosotros ponemos en mi lugar, si alguien quiere estar haciendo la campaña, a mí no me duraría ni 10 minutos, o yo a él. Creo que es el momento de dar la estabilidad al club. Vale, estamos viendo porque no para donde hemos hecho. ¿Os parece, a mi punto de vista, que se esté buscando un impuesto entre él y Sepúlveda? Que hemos planteado al club, en marcha, y le preguntamos si entiende que el ayuntamiento, como ha dicho Sepúlveda, que es la primera que bajó la piedra, si entiende que el ayuntamiento busque como objetivo prioritario en todo el día la salida de no me cabe duda que la opinión que puede tener el equipo de gobierno de la ciudad de Elche, que le gustaría, estoy de acuerdo, que se abriría el poder de decisión que no tenga yendo todo en este momento, que el consejo es que vamos a tomar una forma y yo en el área de eso estoy seguro, creo que es una buena persona, pero creo que son suficientemente inteligentes para saber hasta dónde pueden llegar esta manera profesional. Y creo que ha llegado el momento de contar. Yo creo que el técnico lo que tiene que hacer es apoyar a Leche. Sin más, independientemente de que tenga una propuesta seria de cambiar a los actuales gestores de Leche, que venga lo que me a la mesa, porque la última decisión de todo esto no la tiene el ayuntamiento, ni el concejal de deportes. Que no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no t así. Pero hechos consumados ni uno. Porque querían entrar en el pues la actualidad del Elche con el fútbol hoy polarizada por este tema y el de la vuelta. Es que estamos los agentes muy pendientes esta tarde. A partir de las 4 veremos si es maratonía de la reunión. Si desde luego están decididos a desconvocar la vuelta ya esta tarde, va a ser la reunión la de Elche. Si lo que quieren es avanzar postura, pues avanzarán un poco más. De hoy, ahora mismo, a las 2 de la tarde, pues digamos que un 60% hay huelga, un 40% se puede completar. Unos consejos y la información no tiene mucha gracia. Hasta luego. En el pueblo se vivía un ambiente como un hombre antes, como un castillo. Y de hecho hay dos rojos de un hombre. Y este año se cae los cruces, un hombre. Campaña de bonos Elche Club de Fútbol, patrocina Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma, ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Querido ratoncito, me gustaría vivir una aventura nueva en la que un elefante se haga por medio de mí y me protegiera de los peligros. Visitar a la nave para enterarme de una en la que nos quedamos en el cielo, realmente se quedó. Pero ¿cómo te ibas a hacer realidad todo esto, no? Centro Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Centro Safari Elche, más bonito, más cercano. Encuéntranos en la carretera Elche Santa Pola. Con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Fuenteador de cerveza, 119,95 euros. Climatizador aire, 99,90. Secador de viaje solar, 21,90. Robot de limpieza inteligente, 265. Escalera piscina y auxiliable, 129,95. Caja fuerte, 26,95 euros. Ventiladores, artículos de playa, piscinas desmontables, accesorios de baño, huevos de agua, limpia, pontos y bomba piscina. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 125, Dr. Carlos Dios que te viene para el la llave.com. Conectar funcionera. Todo en madera, decoración y complemento. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Fibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Fibeller. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía.